It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Una vez levantada la lapicera, arranca este nuevo programa de Carpe Noctem, otro viernes helado, encerrado. Gente, nosotros estuvimos a punto de romper unas cuantas leyes y barreras tecnológicas y hacer el programa con público también, pero no fue posible. Por el momento no descartamos que después caigan más invitados, nunca se sabe. ¿Qué tal, querido Colón? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien acá un viernes más, con frío, como bien dijo usted, así que la vamos a pasar con buena música, con algunas anécdotas y cosas deportivas del DT, que es nuestro especialista. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? Bueno, otro viernes más, entre amigos, en esta forma enlatada, y bueno, capaz que no se asusta el invitado y antes de que termine el programa se suma. Siempre tenemos tiempo para estas cosas porque el programa es largo, no las dos horas que solíamos regalarles todos los viernes, sino estas que apenas si se las ofrecemos, hora 20, hora 30 de música, de efemérides también, porque un 3 de julio de 1905, en Francia, se vota la ley de separación de iglesia del Estado en Cámara de Diputados. Después se aprueba en senadores. Pero 1905, fíjate que cuánto tiempo. Es otro tema para charlar igual. En 1927, en Cerro Chato, en Uruguay, una localidad de Uruguay, votan por primera vez las mujeres en América Latina. Hacen un plebiscito para ver si se sumaban dos localidades o no, y una. Toda una movida muy interesante. en 1900. Repita el año, por favor. El año 1927. ¿Sí? Gracias. Adelantados siempre los uruguayos en tema de derechos individuales, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre a tono. En 1959, el Consejo de Ministros de la Revolución Popular Cubana acuerda una rebaja del 25% a los precios de los libros de texto. Y Cuba libre para todos, para la próxima media hora. En 1985, se estrena Volver al Futuro, que fue rechazada 40 veces, más o menos, por estudios y demás, hasta que después no lo fue. Tenemos los cumpleaños de Kafka y el payaso Gaby, Gaby von Hobby Billy. Muy fuerte. Temilla Bucarelli, Maximiliano Kostecki, un día como hoy morían Irigoyen y dos músicos, grandes músicos, que después charlaremos quizás, querido Colón. Esas dígalo, son... dígalo. Jim Morrison y Brian Jones. ¿Sí? Ah, ni nada menos. Bien. ¿Qué suelen estar presentes aquí en estos programas? Exacto, bueno, muy bien, bien ahí, Maurito. No sabes el problema que hoy no están esos muchachos. Suelen estar siempre, bastante seguido, pero tratamos siempre de variar un poquito. Así que hoy tenía ganas del penal, ¿no? Nuestro primer tema, digamos, como decimos nosotros que lo pateamos y hacemos como una analogía con el tema. Hoy tenía ganas de arrancar con dos temas. Entonces se me ocurrió los penales que se patearon dos veces, ¿no? El árbitro ponele te cobra invasión de zona. Ha pasado, lo hemos visto, antes pasaba muy seguido. Así que vamos a arrancar con dos temas. Y arranco con una pregunta ya con el penal. Bueno, ¿cómo lo patearían primero? ¿Y cómo patearían el segundo? Y también si recuerdan dicha situación. Yo tengo así como nubarrones, decide patearlo dos veces, de verlo, pero me acuerdo una del Rolfi de patearlo dos veces y que lo hizo dos veces. Bueno, Colón, la primera que se me viene a la cabeza a mí, mirá qué casualidad, es una del Rolfi Montenegro en una definición por penales jugando para River contra Santo Laguna de México, que atajaba el Laucha Luchetti. Lo patea fuerte al medio, arriba, que si el arquero se tira un costado no la agarra. Y el Laucha levanta la mano, la saca y el referí lo hace patear de nuevo porque dijo que se adelantó y no se había adelantado nada, un robo. Y lo volvió a patear el Rolfi y ahí abrió el pie y lo metió. Y River creo que ganó esa. Yo la vi esa definición por penales, la estaba viendo en vivo y sí, concuerdo con un chorrío lo de Rolfi. Pero la primera que se me vino a la cabeza fue la Pulga Rodríguez con Atlético Tucumán versus Independiente por Copa Sudamericana. Un penal inventadísimo para los tucumanos, que el primero abre el pie y el arquero va para el otro lado. Y el segundo lo quiso cruzar y se lo atajaron, se lo comió. Lo que pasa es que generalmente el segundo te debe comer la duda, porque vos decís, más si lo metiste, porque si lo metiste, decís, lo pateo al mismo lado, el arquero que vas a cambiar, generalmente si lo pateas al mismo lado es gol. Para mí, si cambias, es donde te lo atas, estadísticamente. Sí. Así que, ¿cómo lo pateamos? Pateamos uno, pateamos los dos iguales, entonces. Y vamos, como dice Juan, uno seguido del otro. Sí, convencido. Lo importante del penal es ir convencido. No importa a dónde. Without exemption, I planned sigh, I find it all so amusing. Across these endless skies. finalmente, y después de varios partidos, Messi llegó al gol 700, hablando de penales. No sé si lo vieron. No, perdón. Yo tampoco. Excelente, la picó así suavecito. Dos goles en 738 partidos. Bueno, cada dos años llega a los 100 goles. Madin Rosario, bueno. Después de 28 años, y por primera vez de que la liga inglesa se llama Premier League, salió campeón en Liverpool, que curiosamente es el equipo que más ligas ganó en Inglaterra. Por eso me llamó la atención esa estadística, digo, ¿cómo 28 años y sabía que tenía muchos? Ah. Sí, se acercó mucho al Manchester, que no era un equipo muy ganador, lo mismo que Barcelona en España, que hablábamos la otra vez. El Manchester ganó mucho desde Ferguson para acá, que fueron muchos años, pero digamos, no era un equipo muy ganador en su historia. Te la prometo para la semana que viene, a ver cuántas ligas tiene cada equipo en Inglaterra. Así que yo pensaba, tantos años, que no sé si vieron los festejos de los hinchas, ¿no? Se descontroló un poquito eso. Saludos a nuestro amigo Jürgen Klopp, que pasó por estos micrófonos, ¿no? Que logró la Champions, porque es lo que hay que decir, que el Liverpool sí logró muchas Champions, aún sin ganar el torneo local. Y también Copa de la UEFA. Y esas copas que juegan en Inglaterra entre ellos, como sería la Copa Argentina, juegan dos o tres ellos, ¿viste? Eso también ganó mucho, pero la liga. El pasado 30 del 6 quedaron libres 1.740 jugadores, Mauro. Una bestialidad. 200 en primera, 350 en la primera nacional, 350 en la B, 400 en la C y en el Federal A. Hay que aclarar que la mitad de estos jugadores seguirán, ¿no? Van a renovar, como puede ser, no sé, por ejemplo, hay algunos que consiguieron club, otros que renuevan, otros que se retiraron. Buscarán nuevos horizontes. ¿Qué pasa para mí? Ya habíamos hablado de esto, el libro de pases cierra el 28 de septiembre. Entonces los jugadores, los clubes, ¿para qué dicen? ¿Le voy a pagar julio, agosto, septiembre a un jugador que no va a jugar? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué le van a pagar a los jugadores si el fútbol no va a arrancar mínimo septiembre, octubre, no? Si bien la AFA se hace cargo hasta fin de año con un sueldo mínimo, un seguro de desempleo, llamaríamos, para el jugador de primera es de 35.000 pesos y los del ascenso 30, 25. Y también hay un tema deportivo, creo que al no haber descensos, los equipos van a apostar más a los juveniles y por ahí, qué sé yo, por dar un ejemplo, digamos, ¿no? Ponele, vamos a nombrar un equipo, Colón. Colón va a contratar un suplente y en vez de pagarle 10 pesos que podría ser un suplente de primera, de estos que quedaron libres, por ahí trae uno del Nacional B, que lo paga 5, ¿no? Y así, como digo Colón, digo un montón de clubes, salvo los grandes en general. Lamentablemente eso va a conllevar a que el torneo baje su nivel. ¿Se acuerdan que hablamos de Luca Romero la semana pasada? Sí. Estuve haciendo algunas investigaciones. Mirá, acá está nuestro amigo Juanpi. Presta atención, Juanpi. Luca Romero Besana, escuchá ese apellido, nació en México, como habíamos dicho, y se fue a España a los 3 años. Primero, tiene un hermano mellizo que es arquero. ¿Sabían eso? Me llamó la atención porque Luca Romero es chiquito. Que sea su mellizo arquero, quiere decir, eso ya es el primer dato que me llamó mucho la atención. Bueno, sus padres, su tío, por ejemplo, su tío paterno fue capitán del futsal de Quilmes, su abuelo fue jugador, coordinador de juveniles, su padre había jugado ahí, salido de ahí, pero su historia familiar y futbolera no termina ahí. Su abuelo materno también jugaban en Quilmes, seguramente allá ahí se habrán conocido los padres, ¿no? Calculo yo, haciendo una deducción. José Besama, su abuelo, marcador central, ¿a qué no saben qué plantel campeón del 1988 integró? Era suplente y jugó casi nada. Mauro y Colo no lo va a sacar, Juanpi tampoco, y yo tampoco lo iba a sacar, porque fue campeón en Talleres de Escalada, señores, acá. Nuestro club del barrio. El abuelo de Luca Romero tiene los genes acá del barrio. Nada, una curiosidad que me llamó mucho la atención. También lo del hermano mellizo y arquero, ¿no? Eso me pareció lo más impactante. Yo te iba a decir Talleres, no porque lo supiera, sino por... Algo sorprendente, ¿eh? Un saludo para la radio. Y para el programa, ¿no, loco? Eso es lo que tienen la mayoría de los mensajes que nos llegan. Nos dicen que la radio está buenísima, pero el programa es una garcha. Yo quería pedir unos temas. Usted es una persona que se da cuenta de todo, Mauro. Voy a llamar al programa para pedir unos temas. No, pero no es, para eso tenés llamada de tu tiempo. Hablando de arqueros. Hablando de grandes arqueros. Está muy bien. Sí, señor. Nuestro arquero. Puedo jugar de dos también. A ver con cuál nos quedamos. Oh, En nuestro querido barrio cultural, y la efeméride más importante del día viene en este bloque, que es el cumpleaños de mi querida tía Matilde. Tenemos además otras cuestiones musicales que resolver con el señor Wolf. Sí, para esta velada tenemos una efeméride musical, obviamente, pero que no es una fecha que rememore a un disco o a un cumple de un músico o a un recital ni nada que se le parezca, sino que se trata del Walkman. El Walkman salió a la venta el 1 de julio de 1979, en Japón, obviamente. Lo sacó Sony, un reproductor de audio portátil mítico, símbolo de los años 80. El inventor es un señor germano-brasileño. ¿Sabías eso vos? No. Alejandro Pavel. El Walkman cabía en un bolsillo, o colgado del cinturón, en el pantalón. Reproducía cassette con audios de hasta 60 minutos, 30 minutos por lado. Lograba una calidad más aceptable, fundamentalmente por el uso de auriculares. Para mí esa es la clave, ¿no? Teniendo unos buenos auriculares, es como que el sonido lo tenés bien definido y separado. No por nada ahora se toca con auriculares, siempre se grabó con auriculares. No hay mejor sonido que ese, ¿no? También el Walkman, otro golpe más al vinilo, digámoslo. Por ende, a los viejos y queridos tocadiscos ya no se vendían como antes. Así que Sony empezó a vender millones de unidades, aunque al principio era muy caro. Después Sony tuvo la maravillosa idea de añadirle sintonizador AM y FM, golazo, para este hermoso reproductor musical. Sony lo dejó de fabricar, el Walkman, el 24 de octubre del 2010. A ver, pensemos y contextualicemos un poquito, ¿no? La idea de caminar e ir escuchando música era muy futurista, como pensar en hablar por teléfono e ir caminando, por más que hoy nos parezca una banalidad, ¿no? Así que fue un reproductor que usamos hasta el hartazgo, una herramienta primordial, salieron miles y miles de modelos y de marcas. Mi primer Walkman era un ladrillo rojo, chino, pesado, incómodo, pero lo amaba. Pero era cadete y era fundamental para un cadete y para un melómano. Y el sueldo me daba para eso. Un Walkman chino. Típica la llevaba la Virome Vic, te enroscaba justo los orificios del cassette y los adelantabas o retrocedías con dicho método para ahorrar pilas. Método ruso, claro, de test, si lo habrás hecho. Porque los Walkman consumían muchas pilas. Y bueno, y adelantar y retroceder justamente lo que más pilas consume. Entonces íbamos con la bica ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, después más adelante sí, ya me pude comprar, me compraba el Walkman periodista. ¿Por qué el Walkman periodista? Por dos razones. La primera era que grababa, y por ende cuando yo iba a los recitales llevaba mi Walkman con el cassette de década de 90 y me grababa el recital. Tengo algunos, se escuchan horrendo, pero lo vale. Y segundo, porque venía con un parlante exterior, entonces yo iba a todos lados con mi Walkman periodista, de vacaciones a la playa o donde tenía que ir, siempre iba con la música, a todos lados. Y allá por el año 2000, ya de vacaciones en Brasil, ya me pude dar el lujo de traerme un Walkman digital, Aiwa, y pensaba todo esto en la evolución, ¿no? De dicho reproductor, de tantas satisfacciones, ya con, te viene con el sintonizador de radio, con las memorias, y lo mismo con el Play y todas las demás teclas, ¿no? Bueno, ese me duró 6 meses, me lo afanaron. No le fue muy bien. Me duró más el chino, el ladrillo rojo, ese feo, que el Aiwa último. Así que si les parece, vamos a pasar unos temas en cassette, en formato cassette. El Walkman fue algo que deseaba mucho, pero yo era más chico, tenía 12, 13 años y ya estaba el advenimiento del Discman en cualquier momento. Que también fue algo que decía mucho, pero era inalcanzable económicamente, por lo menos para mí o para mi visión. Creo que también tuve uno que no lo aproveché, no lo usé tanto. En ese momento ya era de escuchar más mucha radio o mucho CD directamente en un reproductor de CD, como todo adolescente. Eso denota tu edad, Mauro. Yo, como dice el Colon, ir escuchando música caminando era como lo más cercano, era Marco en el Mar hablando al zapatófono, ¿no? Tan de moda esta semana. Era algo increíble, sí. Yo me lo compré en la secundaria, que me lo ahí guardé para un par de fines de semana, me acuerdo. Y después ya no tuve muchos. Pero bueno, me acuerdo sí que en la secundaria estuve un par de fines de semana para poder comprármelo. Sin salir, digamos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a escuchar un par de temas en cassette, versión cassette, ese sonido tan agradable que nos dio tantas satisfacciones. Muy bien, Chopo, excelente informe, Chopo. Gracias. Se me va a plantear un lagrimón. Bueno, si alguien iba a ver hasta esta banda hace unos cuantos años a los pubs, quizás recuerde, y los piratas también, en algún cassette pirata anda esta canción. Desconfiar de mi suerte, estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca, el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si te estás listo, primorosos, caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular tu oración puede llevarme la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, me encadené, te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más, y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. respondía que mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, me encadené, te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más, y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. Sounds, please. Come on, baby, love me next week. I wanna love you next week. I said, come on, lady, show me next week. I want to show you next week. I said, come on, lady, know me next week. I want to know you next week. I said, come on, lover, know me next week. I want to love you next week. Whoa. Come on, little baby, won't you know me next week? I want to know you next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. I said, come on, baby, love me next week. Dame tu next week. Digo, dale, nena, dame next week. Quiero tu next week. Wow! You know me next week. I wanna know you next week. Dale, nena, dame next week. Quiero tu next week. I said, come on, baby, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, lady, know me next week. I wanna know you next week. Whoa. Whoa. seguimos en el Barrio Cultural, este hermoso lugar que tanto extrañamos en Mosh Radio. También a Gaby, nuestra operadora, pobre. Ella está feliz de no tener que operar este programa. Pero bueno, son circunstancias de la vida, así que esperemos pronto poder volver a molestarla allí en vivo, en nuestro lugar. Aquí el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual, dado que en estos tiempos de pandemia no pueden realizar los eventos que generan los ingresos para el mantenimiento del lugar. Así que en todas las redes sociales de este hermoso lugar está la forma de poder colaborar con ellos. Y también podés colaborar con un montón de proyectos y de cosas de comedores y de lugares que están dando vueltas en estos tiempos, mostrando la solidaridad del pueblo argentino en general. Somos, por porcentaje, somos egoístas y solidarios. Es así. Pero bueno, en estos casos, cuando surge estas movidas, está bueno y siempre es interesante incentivarlas. Dani, querido, y además, así como nos gusta incentivar esta movida, nos gusta cumplir con nuestras tareas. Y a vos el Colon te había hecho un pedido la semana pasada. Ninguno de nosotros dos vio la pelea del chabón que dijiste el otro día. Ni siquiera nos acordamos el nombre, pero vos cumpliste y vos tenés los penales, la estadística de los penales. Así es, así es. Mírenla, la pelea son 9 minutos, muchachos, están en cuarentena. Algunos datos. A ver, en el fútbol argentino, en toda su historia de profesionalismo, ¿no? Que es lo que vale, como siempre decimos. ¿Qué efectividad les parece que hay en conversión de penales? ¿Tenés idea, Mauro? 57%. Más. ¿Colón? Sí, yo me jugaba, no llega a un 70, calculaba un 67 por ahí. 73, bastante alto, y un 27, obvio, de errados. Y en definición por penales, en toda la historia, es un 70-30, más o menos ahí. Bueno, vamos a algunos jugadores, ¿no? Hablando de lo que hablaba, de lo que decíamos de Messi la semana pasada. Messi pateó 119 penales, un montón. ¿Cuántos te parece que hizo de los 119? ¿En porcentaje de efectividad o en cantidad? En lo que quieras, tengo los dos, amigo. Entonces le voy a dar la palabra a Mauro. 119 penales, 85 convertidos. Cerca, pero un poco más. 92 y erró 27. Más o menos entre un 14 y un 15%. Cristiano, pateó más, Cristiano. Pateó 136, pero convirtió más. 120. Y es el jugador con más penales convertidos en la historia. ¿Sabías eso vos? Me parece que también en esta época se dan más penales, ¿no? Que antes. Me parece, viendo las estadísticas y analizando. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí estoy en desacuerdo, quizás. Al Real Madrid le dan muchos penales. Bueno, eso es otra. Cristiano Ronaldo y Messi. Messi jugó siempre en Barcelona y Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United. Jugó en la Juventus, está jugando ahora. Jugó en el Real Madrid. Siempre jugó en los equipos más importantes de sus ligas, ¿no? Sí, a los equipos a los que le cobran todos los penales. Y un par que no son también. También. En la selección, Messi anotó 19 y erró 4. Más efectivo que en el Barcelona en ese ítem. Y Cristiano convirtió 14 y erró 4. Un poquito menos, pero bueno. También quiero decir que Cristiano siempre pateó los penales en los equipos que jugó, ¿no? Messi en el primer tiempo en el Barcelona no los pateaba y en la selección tampoco. Por eso también tiene más penales y aparte de tener 2 años más, ¿no? Pero... Y mismo muchas veces se lo da a alguno de los compañeros, se lo daba a Suárez o a Neymar en su momento. También tiene uno que se considera errado en el Barcelona cuando le da el pase que hace la gran Cruyff. Sí. Que se la toca así despacito, en vez de patear el penal, la toca así, era para Neymar y se metió Suárez en el medio y hizo el gol. Bueno, eso se cuenta como errado. Sí, pero le cuenta como asistencia. Claro, tenés razón. Muy bien, Mauro, atento. Bueno, vamos a Diego. Miren la diferencia. 42 penales. Otro que en la selección... como se acuerda Colón seguramente, no lo pateaba los penales, los pateaba Pasarela hasta el 84-85. Y también hasta en la selección juvenil estaba pensando eso. Y digo, en la final de del Campeonato Mundial de Japón del 79 lo patea Hugo Alves el penal, estando en Maradona. ¿No? Raro eso, me llamó la atención. Bueno, ejecutó 42 y convirtió 33. Le atajaron 6 y desvió 3. De estos 9 que se considera como desviados, 5 fueron seguidos y en la Argentina en el último tiempo. Eso mismo. Erró 5 seguidos con Boca. Uno le ataja a Castellano de Gimnasia y Tiro en la Bombonera. Claro, que le gritaba, terminaba y le gritaba, sos un fenómeno, le gritaba al oído Castellano, que está más loco que una cabra, ¿no? A un contemporáneo, ¿quién patea los penales? Pasarela, que pateó muchos penales. Ejecutó 50 y tiene un alto grado de efectividad. ¿Cuántos metió Pasarela de los 50? 40. 48. Ganó Colón. 42. Pateó más que el Diego, incluso. Pateó más que el Diego porque en todos los clubes pateaba penales siempre, y Diego también, pero en la selección siempre pateaba él. Y era más permisivo los árbitros también, hay que decirlo eso, ¿no? Vamos a los arqueros. ¿Quiénes son los dos arqueros que más penales atajaron? Está fácil, ¿eh? Es fácil. Con 26. Filiol. Ese es uno. El otro, ídolo. Gatti. Muy bien, Chopo. Exactamente, Martín. Hugo Orlando Gatti. La diferencia es que a Filiol le patearon menos penales. 107 contra 130 que le patearon al Loco. ¿Y saben quién es el arquero en el mundo que más penales atajó? Juega. Ataja en el fútbol brasileño. Es brasileño. Le patearon 48 y atajó 29. ¡Un animal! Un animal. El señor Diego Alves, que ataja en el Flamengo. Filiol tiene. Yo estaba haciendo el cálculo. Si vos te fijás en las estadísticas de los convertidos y en sacando los monstruos, ¿no? Como Messi o como Cristiano, es uno de 4. Sí. Tres van adentro y uno te va a tocar en el palo o que lo saque el arquero por una cuestión de estadística. Y ahora, con lo que dice Mauro, que tiene razón, salvo en este caso. Y vamos con el jugador argentino que más efectividad tuvo en la historia. Pateó 43, hizo 39. 60, década del 60, marcador central de San Lorenzo. El señor Rafael Albrecht. Hay algún que otro video, Colón, que vos lo podés ver. El tipo iba caminando y esperaba así. El arquero iba a la derecha, pum, a la izquierda. Iba caminando, pum, así. Bueno, así pateaba los penales. Creo que era bastante como un 6 de esa época, ¿no? Como correspondía. Si no te rompía el tabique. En una corrida no podía jugar en primera. Obviamente, pero pateaba los penales así, con mucha calidad. Así que desde acá, para el pedido de mi amigo Martín. Bien, me gusta. Escúchame, Burruchaga los pateaba igual. Y el Diego muchas veces también. O sea, esperaba ese último segundo porque si el arquero no se tira antes, no llega. De los que yo vi, de todos los grandes especialistas, por ahí, ¿no? Tampoco tenés que ser un crack, como dice Mauro, pero de los que yo vi, en eso el Diego era tremendo. Era como que tenía medio paso más. Cuando llegaba la pelota, hacía así y el arquero ya estaba tirado, que es más o menos el gol que le hizo Messi al Atlético. Ahora el gol que le decía cuando se la pica. Cuando hizo así, el arquero ya estaba ahí tirado. Hizo así, tic, la picó ahí al medio del arco. Esas cosas, pero para mí, es verdad, de los que yo vi, ¿no? Si bien Burruchaga lo pateaba igual, había varios que lo pateaban muy bien, grandes pateadores de penales, en River, Francescoli, mismo Pasarela, grandes pateadores de penales. Pero para mí en eso el Diego, Riquelme mismo también pateaba muy bien los penales, era muy efectivo. Pero en ese segundo que se tomaba el Diego, creo que no se lo vio a nadie. Y la que para mí es polémica, la de Ortega. La de Ortega, como si amagaba o no amagaba. si se frenaba o no se frenaba. Para mí se frenaba. Para mí amagaba, sí. No, para mí se frenaba, que es lo que no se puede. Sí, se frenaba y el arquero ya se tiraba y después pateaba, sí. Igual no era un gran pateador de penales, Ortega. No, pero como estamos charlando de penales, me acuerdo que los pateaba así. Sí. Y como que quedaba re bien que los hacía, pero a mí no me gustaba que los hacía. Porque se frenaba, se refrenaba. O sea, hacía la pausa, tiraba la pata para atrás, esperaba como un segundo, ¿viste? Sí. Usted hace segundo para que. Sí. Pero el Diego era, se fue Mauro, bueno. Pero el Diego, mira, el Diego era distinto. El Diego era como que llegaba, hacía así. When you're feeling really dead inside. Bien. Ahora sí, vamos a un cumple de una cantante. La efeméride se trata del cumpleaños de la señora Debbie Harry, cantante de Blondie, que cumplió 75 pirulitos el 1 de julio. Hermosa cantante con una voz muy particular y sensual, compositora, actriz, multiinstrumentista, nació en Miami y es una de las mujeres más importantes del rock, sin dudas esto, ¿eh? Blondie, su banda, sonaba fresco, movidito, era la nueva ola, sí, el New Wave. Ellos fueron pioneros en dicho movimiento y más adelante incursionaron en el pop, en el punk, en el disco, también en el reggae. Así que es una banda muy agradable, con una Debbie Harry al frente que arrollaba con todo, en todo sentido. Una curiosidad que no sabía de Blondie es que el nombre se lo pusieron porque tenía que tener una B larga. Porque decían que las bateas tenían que estar cerca de los Beatles, así los veían y los empezaban a conocer. Entonces le pusieron Blondie. Tuvieron pillos. Marketing del año 76. Introducción al marketing. Porque yo, la verdad que esto lo descubrí ahora, que toda mi vida pensé que Blondie, porque la cantante es rubia, blonde es rubio en inglés, ¿no? Es como rubiecita, algo así. Quizás también, ¿no? Pero tenía que ser con B larga. Si era morocha no servía. La banda se formó en el 74, cuando comenzaban a gestarse bandas como los Ramones y los Television, quienes compartían concierto en el mítico CBGB. El primer disco del 76, homónimo, como debe ser, tiene 11 discos en estudio, Blondie. Y Debbie Harry tiene discos como solista también, participa con muchísimos artistas. Y su participación más conocida por nosotros es por, seguramente, ¿no? Es por su participación en el disco de los Kajak, Rey Azúcar, que canta a dúo con Vicentico, Strawberry Field Forever, estamos de acuerdo. 100%. Primer tema de Rey Azúcar, discazo. Lo hemos hecho ese disco hace muchos años, ¿sí, Maurito? Segundo tema, el primer tema es Mal Bicho. Muy bien, es verdad. Con el señor Mick Jones. Con Mick Jones, con otro... otro grosso. Temazos también, bueno. Participó en ese disco. Dijimos que era actriz, participó en más de 50 películas. Así que una grosa divina que hoy vamos a recordar con un bello 3x1. Tonight. I'm gonna see you. I wanna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet you. I'm gonna meet you, I'll meet you. I'll get you. tenemos una efeméride más. También tiene algo en especial porque es doble. A ver, ¿por qué es doble? Porque se cumple años del famoso concierto Live Aid, concierto benéfico, que se dio en el año 2005. Este es el de 2 de julio de 2005, que coincide con la reunión de Pink Floyd después de 24 años. Así que es doble. El Live Aid se realizó en 8 países, el grupo de los 8 países más poderosos, ya sabemos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, bueno, y también en Sudáfrica, para abarcar todos los continentes. Se realizó en simultáneo, tocaron muchísimos artistas que no vamos a nombrar a ninguno, recordaron bocha de plata, pero nosotros queremos festejar, repasar esa reunión de los 4 miembros de Pink Floyd, ¿no? Originales, los 4 miembros, y después de 24 años habían reunido en el 81 en Londres, había sido su último recital, y 24 años después se juntaban una vez más. Lo vamos a dedicar a la Peña Merlo, en especial al Carita, y vamos a pasar unos temas de dicho concierto de Pink Floyd. Fields, the toning of the to their knees to hear the softly spoken magic spell. We'll be right back. esta semana por cortesía de la revista Huérfano, que nos acerca un artista que toca bajo el seudónimo de Teodoro Ri y además recita poemas bajo Anselmo Maciel. Algo para escuchar, algo nuevo, algo distinto, quizás a lo que vengas acostumbrado. Así que podés buscarlo, está el recital completo de sus poesías en YouTube. Nosotros vamos a pasar dos temas de Teodoro Ri: Justicia Mía, El Malo Ernesto y Marzo Oscuro a Juan. Así que después de escuchar a esta banda, agradecemos nuevamente a la revista Huérfano, a Vicky, a Rami y a toda la gente que participó de esa movida, y después venimos con mi querido amigo personal, el DT, que nos va a introducir en el final de este programa. Thank you.

se manda de mecha, amigo. Mándale mecha, guacho. Porque esto así nunca tuvo sentido. Porque jamás esto tuvo sentido. Porque jamás tu vida tuvo sentido. Hoy se cumplen 30 años de un partido histórico de la selección argentina. ¿Sabían eso? 3 de julio. Fue un martes. Martes 3 de julio. 30 años. Italia. Sí, señor. Sí, señor. En la ciudad de Nápoli, que todavía al día de hoy muchos italianos se preguntan cómo se les ocurrió a ellos jugar una semifinal de un mundial en Nápoles, sabiendo que Argentina podía jugar allí, donde Maradona era Dios. Y fue el partido menos hostil que tuvo la selección. Viendo un documental veía que hasta italianos decían: Diego, yo te amo y quiero que gane Argentina. Fue en el único lugar que no se le silbó el himno a la selección. Un mundial muy hostil, me lo recuerdo. También hay que decir que Italia venía de ganar todos los partidos, no había recibido solamente... ¿Sabes cuántos goles le habían hecho, Mauro, hasta ahí? ¿A Senga? No. Uno. Cero. ¿Cero? Cero. Cero. Venía ganando todos los partidos. La verdad que ese día Argentina jugó el mejor partido del torneo. Bilardo, al terminar el partido, cuando se enteró que jugábamos contra Italia, ¿sabes lo que les dijo? Un saludo para el doctor, que por suerte eran no era verdad la noticia que tenía con el coronavirus, así que por suerte. ¿Era grupo? Era grupo. Se había confundido el laboratorio. Ahora le dicen fake news, pero en mi barrio son grupos. Grupos. Bueno, el Larigón les dijo: este es el partido más fácil que tenemos, Colo. Ellos tienen dos laterales que hacen la diferencia. Les tapamos. Olarticoechea por acá, por la izquierda. Y Basualdo por la derecha. Y en el medio tenemos superioridad numérica y le ganamos, le agarramos la pelota y se la manejamos. Y fue lo que pasó. Argentina lo anuló, más allá del gol de Esquilachi. Un error de Goicochea, un rebote que da ahí, un tiro al medio del arco que da un rebote que no debería dar, gol de Esquilachi, pero Argentina jugó mejor todo el partido, a pesar del arbitraje, que no fue muy imparcial que digamos. En el segundo tiempo empata con un gol de Caniggia, otro de los goles más gritados de la historia del fútbol argentino, creo. Y después de eso, hay una situación que también cambia el reglamento. ¿Sabías eso, Mauro, vos? Sí. No sabía. Creo que algo tengo, con el mismo Caniggia como involucrado. Exactamente. Muy bien, Mauro. Caniggia lo amonestan en la mitad de la cancha, y a partir de los próximos mundiales, ahora las amarillas se borran en cuartos de final. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que una estrella como Caniggia no se pierda la final si trae una amarilla. Preferible que se pierda la semi, pero que la final esté. También es amonestado, después expulsado Justi, Batista y Olartigüechea, que no pueden jugar la final. No recordaba que habíamos llegado tan diezmados. Igual sí. a Caniggia lo amonestan por ganso. Sí. Por jodón. Una mano en la mitad de la cancha, una boludez. Claro y conciso. Se la alcanzó para que no tenga que ir a sacar el lateral. No quería jugarla. Él no iba a sacar ventaja de esa mano. Lo hizo como si fuera un entrenamiento. Fue la del Pocho Lapesi de tirarle agua a Sabela. Bueno, Caniggia le hizo en la semifinal, adentro de la cancha. La iba a dejar ahí, la iba a dejar ahí para que saquen la mano, no sacar el lateral. Y dice, no, se la cobran. Te das cuenta. Así no se puede jugar este noble deporte. Bueno, llegamos a los penales y otra vez ahí el Vasco Goicoechea se convierte en héroe. Argentina convierte todos los penales, no con, como con Yugoslavia, que había errado Diego y había errado Troglio. Acá convierten todos. Cerrizuela. El Vasco Olartigüechea, que lo puso Bilardo. ¿Sabes por qué lo puso a patear penales en esa definición al Vasco? Porque dijo, no te conocen. ¿Cuántos penales pateaste? Nunca, uno, dos. Bueno, esto no te conocen, patea vos, le dijo. El Vasco lo patea mordido. Horrible. Horrible. Creo que no. Cuando lo pateó, es decir, 80% de chance de que esto no termine en gol. Me hace acordar a un amigo. Del barrio, bueno, que patea los penales así, pero los tira afuera. Esa es la diferencia. Entre los 20 más conocidos. Y me acuerdo ese festejo, fue un día hermoso. Un día muy, muy feliz para el fútbol argentino, ¿no? Porque con todas en contra de visitante, contra el equipo, que creo yo después también se lo hicieron pagar a Diego y a Cani también, ¿no? Los italianos no le perdonaron esa eliminación. Y bueno, fue uno de los triunfos más lindos, más festejados, por lo menos por mí, los que tuvimos la posibilidad de vivirlo, me imagino que Colón también. 30 años de ese momento histórico, feliz para el pueblo argentino. 30 años pasó, un montón de tiempo, un montón. Qué jóvenes, inocentes e ingenuos que éramos. Te cuento la última de ese partido, cuando terminó el arquero italiano Walter Senga, no sé si se acuerdan, un canchero que no le habían hecho un gol encima, reagrandado. Cuando termina el partido, medio como que se querían pelear y qué sé yo, y se hacía el guapo. Y estaba discutiendo con Ruggeri, no sé qué otro jugador argentino. ¿Y quién salió? Se remangó las manos, así la camiseta, y le dijo, déjame a mí. Y fue y le dijo, dale. Y Senga salió corriendo y se metió adentro del vestuario. Un marcador central. Pedro Damián Monzón. Excelente, Chopo, exactamente. El Moncho Monzón le dijo, así querés pelear, déjeme a mí, le dijo a Ruggeri, a todo. Fue y Senga, ¿sabés cómo salió? Corrió más rápido que en toda su carrera. Yeah. senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo cor sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un cor sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. No nos despedimos con esa canción de emblema del Mundial de Italia 90 y nos vamos a despedir formalmente para que la manija que nos escucha, a los cuales les agradecemos siempre la presencia, la colaboración, todo lo que hacen por este maravilloso grupo humano, y para que sepan precisamente que ahora sí se va a terminar este programa, porque las cosas terminan, Colón. Es así. Todo tiene un final. Todo concluye al fin. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creí yo que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé